desde que no estás conmigo, desde que tú me dejaste, ya no eres la misma de antes. Mira cómo estás llorando, desde que no estás conmigo, desde que tú me dejaste, ya no eres la misma de antes. Sola, sola, te has quedado sola, sola, sola, sola, completamente sola. Sola, sola, te has quedado sola, sola, sola, sola, completamente sola. Desde que no estás conmigo, desde que tú me dejaste, ya no eres la misma de antes. Mira cómo estás llorando, desde que no estás conmigo, desde que tú me dejaste, ya no eres la misma de antes. Sola, sola, te has quedado sola, sola, sola, sola, completamente sola. Sola, sola, te has quedado sola, sola, sola, sola, completamente sola. Sola, te has quedado sola, sola.